Sentado hacia atrás, relajado manejando, 80 por la vía, una corona tomando, tiparillo quemando, la playa esperando, con calor en los ojos a mi mujer, acariciando six pack en la maletera, protección en la billetera, diversión en la carretera, no lo puede evitar, una mujer, buena rima y un buen nota gana el mundo, girar, es un Chevrolet Impala del año 62, celeste metálico es el color que prefiero, suspensión hidráulica, así lo quiero, un buen trabajo de pintura, es lo primero, tapiz de cuero, con percromado todo en 1-4-4 spoke wheels y de blanco borde, neumáticos en mi estilo escandaloso, Guerla Impala, su bajo poderoso. Tengo todo lo que esperas, buena música en mis cuatro ruedas, ven y viaja conmigo, puedo llevarte a donde quieras. Tengo todo lo que esperas, buena música en mis cuatro ruedas, ven y viaja conmigo, puedo llevarte a donde quieras. H-I-P-H-O-P, tu sistema bombardeando. Jugadores, manténganse jugando. Que pan, papito, mantendrá la fiesta andando. Quiero dólares por una depurada. Manejar un clásico con llanta cromada de 20 pulgadas. Sistema de sonido, fidelidad elevado. Un CD changer, recién sacada de la fábrica ya instalada. Consola de juego y entrada liberada. En salones VIP, sabes, soy el PAT que esperaba. Manejo escuchando rima por mi creada. Bombeo combustible en los 8 cilindros. Linkeo batería para poder subirlo y bajarlo, mantenerlo rebotando, sacando chispas cuando el asfalto voy raspando. Tengo todo lo que esperas, buena música en mis cuatro ruedas, ven y viaja conmigo, puedo llevarte a donde quieras. Tengo todo lo que esperas, buena música en mis cuatro ruedas, ven y viaja conmigo, puedo llevarte a donde quieras. Puede ser un Chevrolet Bel Air, un Chevy Nova, un Lincoln Continental, que vaya toda, Oldsmobile 88 o Cadillac El Dorado del 67. El fanfarrón pelado quiere manejar, siempre tumbando el bounce, quiere controlar calle y escenario, siempre bounce, bounce, rebotando como un low low, bounce, bounce, demostrando estilo con el flow. Música de la música.